Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenos lo que sea en el planeta en el que nos estén sintonizando. Esto es su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes y de planetas aledaños. Estamos aquí, su servidor, Michael Ramos Araizaga, y desde la hermosísima, que no la conozco, pero intuyo que es hermosa, ciudad de La Paz, Bolivia, Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Micha, ¿todo bien? Aquí estamos con el CID, sobreviviendo al duro invierno. Al duro invierno y a los intentos de golpe de estado, ¿no? Sí, y a la verbena y tantas cosas. Ah. Sí, caray, bueno, lo bueno es que pasan cosas terribles, pero luego pasan cosas maravillosas, como la verbena y demás, ¿no? Pero bueno, pues es ahora sí que así es la vida. Entonces, qué bueno que estás acá, Camila. Estamos en espera de nuestro invitado que, pues, no ha llegado. Pero mientras, pues ya urdimos el plan de que Camila, precisamente por estas fechas, impartió un afamado taller de intervención de materiales fílmicos y de materiales en general de archivo para hacer cortitos. Fue el año pasado, de hecho, tuvimos aquí de invitadas a varias de las participantes. Eran chicas, creo que casi puras chicas, ¿verdad? Las invitadas en esa ocasión. Sí, entonces, en esa ocasión. Este año, por lo que nos cuenta Camila, pues repitió la experiencia y creo que ha sido no una, sino ya dos veces, ¿no? O sea, está, como que ha sido tan requerido el taller que pues lo ha tenido que repetir. Pero cuéntanos, Camila, todos los pormenores, ¿qué onda con el taller? Recuérdanos de qué se trata. Bueno, es una alianza que estamos haciendo nuevamente con Cris y el archivo que tiene en Las Flaviadas. Saludos a Las Flaviadas. Sí, saludos a Las Flaviadas. Y es un taller, o sea, la serie de talleres que yo hago se llaman Palpar la Imagen, porque en mi trabajo me gusta mucho tener un enfoque más como desde la sinestesia, de poder tocar las imágenes, palpar el sonido, o sea, como que distorsionando y combinando los sentidos en general. Y los talleres se llaman así porque es como mi espacio también como para compartir esa forma y esa manera de ver el quehacer del cine, ¿no? Y lo que estábamos haciendo con Cris en esta ocasión es que realmente da como para hacer 1,000 talleres o más, 1,000,000 de talleres Las Flaviadas, porque hay cosas muy locas, hay cosas muy lindas. Y en esta ocasión es el taller Palpar la Imagen, edición Ilustres Desconocidos, porque estamos trabajando con unas tarjetas de visita, que lo que Cris me explicaba era que más o menos cuando apareció la fotografía, la gente empezó como a sacarse retratos y en estos retratos les daban como 6 copias. Entonces, cuando estas personas viajaban o iban de visita a una casa, dejaban una de sus fotos como constancia de haber pasado por ese espacio o como una muestra de cariño. Entonces, esa moda, que era como francesa, llegó a Latinoamérica tardíamente, como a finales del 19 y estuvo hasta principios del 20 aquí en Bolivia. Y por azares del destino, Chris tiene una pequeña colección de tarjetas de visita y no sabemos qué personas hoy son. También hay una tarjeta visita de un presidente, de un expresidente. Y también hay de varios como curas. Es bastante enigmático. Entonces, entre broma y broma, Chris dijo que el taller se llame Ilustres Desconocidos. Porque, porque hay toda una como solemnidad y ceremoniosidad en estos retratos, pero a este punto no sabemos quiénes son. Entonces, en este caso decidimos trabajar con la técnica de rotoscopía, que es una técnica de animación tradicional, pero encima de varias fotos, interactuando con estas fotos. Y en la primera tanda, en el primer turno que tuvimos, fue bastante interesante, ¿no? Porque empezamos a encontrar conexiones en esta práctica de compartir tu foto con el resto, con lo que hacemos ahora en redes sociales, por ejemplo. Y también cómo es algo que es muy propio del capitalismo y de esta noción del individuo como ser único. Entonces, realmente ahí como que nos ha desatado unas reflexiones interesantes. Sí, eso de las tarjetas de visita era así como, wow, una cosa muy elegante. La proto selfie, bueno, la selfie es en esencia selfie, ajá, porque te la tomas tú, pero era una especie de compartir eso, ¿no? Compartir un poco de tu ser, como ya dijiste, para dejar paso de constancia de tu paso por ese lugar o como una muestra de cariño. Y creo que era una cosa muy bonita. Ya en mis tiempos ya no existía esa cosa, pero siempre se me ha hecho una cosa muy, muy elegante, como muy maravillosa de llegar y ofrecerle a la familia, a quien te reciba, pues un pedazo tuyo, ¿no? Finalmente una foto de ti. Y como dices, pues eran en esas épocas prácticamente la fotografía era así, ¿no? Tienes que poner tus mejores galas y no había todavía este espacio de la fotografía más informal y de casual. Era en el estudio, pues porque las cámaras se tardaban un rato en capturar la imagen. Y entonces era una cosa, a mí se me hace una cosa bien, bien linda y pues qué chido que estén ahí. Que ¿cómo se dice allá? Chido, no es chido, es ay, ya. Yeah. El maestro. Qué buena onda, pero coloquial. Uh-huh. Ay, qué guaso. Qué guaso, sí, qué guaso. que lo están haciendo y pues sí, me imagino que, digo, han de tener unos tesoros ahí increíbles, ¿no? Ahí unas claviadas como para jugar. Sí, y estaba contándole esto a mi mamá y algo curioso es que me dijo que en los 80s estaba como de moda regalarse la foto de carnet. Así como que tenían fotos de carnet y se regalaban y que por eso tenía fotos de carnet de gente que ni siquiera había conocido muy a profundidad, pero se habían llevado bien y como toma mi foto o algo así, no sé. Pues digo, no sé si de extraños, pero sí ahorita me acordé que mi abuela, la mamá de mi papá, en una de sus, yo cuando se murió, yo fui a su casa a saltar literal, y lo confieso, y me quedé con unos cassettes que grabó mi bisabuela, o sea, su mamá, me quedé con unas fotos, incluso unas placas de vidrio, que tenían fotos, porque hasta muy recientemente me enteré que mi bisabuela había sido fotógrafo ahí en ese pueblo. Entonces tiene unas placas de vídeo con imágenes y bueno, hay unos negativos y cositas. Y en su álbum, y obviamente su álbum de fotos familiar me lo apañé. Y en una de las páginas, y bueno, en varias páginas tiene fotitos de la familia, ¿no? Así como que tiene fotos de eventos y cosas familiares y demás, pero tiene los fotos de que se usan para las credenciales. Pero no creo que tenga de extraños. Eso está interesante. O sea, no era, o sea, era una persona que había conocido, pero no muy a profundidad, ¿no? Pero se habían llevado bien, así como toma mi foto. Lo que también conocí recientemente, el mes pasado que estuve en Hermosillo, a un colega que su hobby es coleccionar fotos de estas infantiles de gente desconocida que se topa por la calle. Imagínate, le va a hacer un corto con eso, estar buenísimo. Pero bueno, regresando al taller, entonces lo tuviste que repetir. Sí, porque ha habido bastante entusiasmo y me parece que cuando nos juntamos con Chris realmente se hace una dinámica muy interesante porque ella es bastante nerd, entonces nos muestra cosas bien interesantes para pensar las imágenes y algo que fue súper lindo y como que terminó de cerrar un poco toda nuestra práctica y como que a mí me hizo decir, realmente estamos aquí trabajando con el archivo, ¿no? Es que teníamos un primer ejercicio que era intervenir estas tarjetas de visita y el otro ejercicio era intervenir un autorretrato, ¿no? Entonces nos pasaron sus selfies. O sus fotos de bebés, había toda una sección de bebés que intervenían, ¿no? Los participantes y había un como portatarjetas de visita que estaba vacío. Chris nos dijo que podíamos colocar ahí nuestros retratos. Entonces hicimos como un mini álbum de nuevos desconocidos con los participantes y era un Qué poco buena onda. ya. Sí, era un poco como ya hacernos parte también de ese archivo, ¿no? Ya no, que no sea algo tan externo y me pareció lindo el gesto. Sí, no, pues imagínate, o sea, jugar ustedes mismos a ser parte de los ilustres desconocidos está muy, muy bueno. Pues qué bien, qué bien. La verdad se antoja mucho ese taller. Qué bueno que tienes la oportunidad de darlo. Quizá es el momento para decirle a nuestros radioescuchas que hay altas posibilidades, todavía no es seguro, pero hay altas posibilidades. Récenle a San Jonas Mecas, récenle a San Chris Marker, récenle a San Stan Baracas, al que ustedes quieran, al santo de su devoción, a Santa Maya Deren, no olvidar esa parte, a Santa Bárbara Hammer, que ese taller del cual estamos hablando, Palpar la Imagen, tenga al menos una versión presencial durante Ultracinema. Ahí se las dejo. No, no, no entramos en detalles, pero bueno. Boom. Sí, exacto. Adiós. Chao. Se acabó el podcast. No, pero bueno, ahí está la posibilidad. Estamos cruzando los dedos para que se dé. Y pues estén muy atentos porque seguramente va a ser un deleite. Ya estamos incluso viendo cómo con qué. Seguro los colegas allá en Tepic se emocionarán y sacarán de sus closets cuanta cosa tengan. Y bueno, ya veremos ahí que primero tienen que pasar algunas cosas para confirmarlo al 100%, pero les dejamos ahí por si estaban dudando. Ay, ¿iría a Tepic o no iría a Tepic? ¿Qué va a pasar? No sé, pues váyanle juntando desde ahorita, ahorrando sus pesitos, porque pues ahí está la posibilidad abierta de que esto suceda. No solo en las flaviadas, que sí nos da mucha envidia de que sucedan cosas como esta allá, sino también acá, de este lado del hemisferio, de este lado del planeta. Sí, Y hay un 95,9 sí, de buenísimo, es posibilidades. un Ah. alto porcentaje. Sí. Muy bien, ¿no? Pues qué maravilla. Camila, pues bueno, no sé, yo creo que nuestro invitado o se confundió de horario, porque lo que pasa, porque pues ahorita, como nos hemos dedicado a invitar a los colegas, básicamente en Sudamérica, bueno, él estaba en Centroamérica, pues han de ser 1 a 2 horas de diferencia, no, no tantas como las que tienen ustedes más abajo, o más arriba, Dos. porque pues han de ser al menos, ahorita tiene 2 horas, ¿no? Son 2 horas de diferencia, pero pero bueno, no sé qué pasó, entonces nos dejó aquí platicando Pero qué bueno, porque pudimos platicar del taller de Camila. Entonces vamos a hacer esta versión mucho más corta del podcast. ¿Y qué te parece que ponemos para completar el podcast, para que la gente no se quede con las ganas de ver Cine Experimental? Me atreví a pedirte que nos dejes poner a Nata Amaya y que nos dejes poner la de los delfines. ¿Cómo se llaman? Ay, se me olvidó. No son delfines, los. Recuérdame. Galaxy Quina. Esa de delfines, era de caballos. Pues estaba cerca. Que nos dejes poner a Nata Amaya y Galaxy Quina para complementar este podcast. ¿Cómo ves? Galaxy Quina, es que Nata Amaya todavía está ahí. Todavía anda rolando. Muy extraño. Es que como es parte de una trilogía, estoy pensando aún cuándo liberar. Ok, está muy bien. Bueno, pues dejamos. Y justo tiene que ver con el taller, porque salió de una versión del taller, si mal no recuerdo. Y era en las flaviadas. Ajá, por eso digamos que está pertinente que lo compartamos. Entonces, ahorita terminando esta conversación, recuerden que podrán ver Galaxy Quina o la. A ver, no me sé el título completo, Camila. Galaxy Quina, la huida de los patos místicos. Esa, yo me acordaba algo mágico, cómico, mágico, musical. Pero bueno, entonces van a poder verla, que es justo una película colectiva surgida de un taller de Palpar la Imagen impartido por Camila Perales en Las Flaviadas. Entonces, para que más o menos tengan una idea de lo que estuvimos aquí platicando brevemente. Entonces, esto se dio en el marco de ese taller. Este es el resultado del mismo. Y pues nada, no sé, Camila, alguna cosa que nos quieras contar antes de despedirnos, ya para cerrar. Que estoy emocionada con los talleres. Espero lograr moverlos a otras partes, a Cochabamba. También estábamos hablando con la Cris y siempre. No sé, siento que en el camino estoy encontrando también un poco esta beta de interactuar de una forma lúdica con el archivo y eso me motiva bastante, nada más eso. Sí, pues hay una cantidad de opciones, posibilidades que incluso que van más allá, como lo has hecho, ¿no? Van más allá de jugar con las imágenes como tal, ¿no? Nos cuentas ahora de esto de las tarjetas de visita y pues, archivos como ese deben tener pues, fotografías, documentos mismos, ¿no? O sea, no sé si llegan hasta el ámbito de las diapositivas, pero también son otro espacio, ¿no? Otro espacio lúdico y seguramente tendrán algún otro tipo de parafernalia que incluso las propias objetos pueden servir, ¿no? Ya objetos como esta porta retratos, pero bueno, o no sé, pipas, lupas, lentes, no sé, o sea, sí, suena como un espacio que puede tener todo eso y la maravilla que envuelve al cine experimental es justo que podemos hacerlo prácticamente con lo que sea, ¿no? Nada más es como traducir esa cosa material 3D a un plano de imagen 2D, pues lo recortas, lo pintas, lo volteas, lo intervienes y bueno, haces locuras y eso está increíble y qué bueno que exista larga vida a las flaviadas, que larga exista vida ese espacio con esa apertura, porque sí, siempre es interesante, ¿no? Esta posibilidad de crear, pues, sin tener un propósito, pues no sé, iba a decir estético, pero no, este tipo de cosas juegan mucho con la estética, pero pues no sé, más allá del puro goce, ¿no? De palpar las imágenes, y eso está bien, bien bonito. Pues bueno, nada más para cerrar, agradecerle a Camila que acudiera a la cita. El maestro Boone hoy no pudo, porque pues, es una persona muy importante, está ganándose un espacio en la alta sociedad del Montreal moderno. Entonces hoy no pudo atender al llamado. Pues nada más nos queda decirle que está absolutamente despedido. A Gisela Guzmán, donde quiera que esté, le mandamos un saludo. Sí, porque ya hace un par de programas que no sabemos de ella, pero bueno, le mandamos un saludo, ojalá que esté todo bien. Y pues no me queda más que agradecerles que me escucharan esta versión mini del podcast. Le mandamos muchos saludos a nuestro invitado también. Esperemos que todo bien. Y pues nada, el próximo, déjenme acordarme, más que acordarme, déjenme ver qué día, porque ya se me acaba de olvidar. El próximo día 31 de julio, o sea, ya en pocos días, estaremos notificando, anunciando públicamente la selección oficial de esta edición, de la edición 13 del festival. Estén muy pendientes, es una edición muy interesante, hay trabajos muy así de altísimo nivel. Nuestro cuerpazo curatorial se hizo una labor titánica para elegir lo mejor de lo mejor, y pues bueno, estén pendientes, haremos el anuncio el 31. El próximo, todavía tienen unos días más también hasta el, si me acuerdo, déjenme buscar porque esas fechas ya se me van, se me escapan a mi edad. El día también 31 de julio, sí, ya decía que ya estaba cerquita, se cierra la convocatoria para el encuentro latinoamericano de cine amateur, casero y huérfano, que precisamente Camila participó el año pasado hablando, si mal no recuerdo, de las Flaviadas, ¿no? Un poquito de este proyecto de archivo, presentándolo. Entonces, el 31 de julio también cierra la posibilidad de compartir estos proyectos en el encuentro latinoamericano de cine, encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano. Entonces, no se queden fuera, participen, porque esto se va a poner increíble. Tenemos ahí muchas sorpresas y regalos para los que participen. Entonces, sorpresas y regalos no, pero bueno, el regalo de nuestra presencia, el regalo de la competencia, el regalo del intercambio de ideas, qué mejor regalo que es. La convocatoria para el barco de vapor, como que no ha arrancado bien, la vamos a reevaluar ahí con el maestro Boom qué hacemos con ella, pero ahí está abierta por si todavía les interesa. Y pues nada, la convocatoria, la edición número 13 de Ultracinema se realizará del 18 al 27 de octubre, teniendo como sede principal la ciudad de Tepic, Nayarit, el muy, muy maravilloso proyecto Nayarla. Por allá andaremos, y además en otras sedes, en otros espacios. Ya saben que Ultracinema es itinerante. Y pues nada, hasta aquí por el capítulo de hoy. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente. Esperemos que el próximo siga el invitado, y si llegue el maestro Bull, y llegue Gisela, y llegue todo el mundo. Pero bueno, hoy lo pasamos bien. Aquí platico con Camila y su serie de talleres. Entonces, a continuación, vamos a ver Galaxia Quina o La Huida de los Patos Místicos. No se la pierdan. Adiós.